Hola a todos. He decidido que este podcast versaría sobre la web 2.0. Así que le he pedido la opinión a una profesional del periodismo, especialista en comunicación digital, que nos va a hablar sobre cuál es el estado actual de la web 2.0. Y también le he pedido su opinión a una docente de L y formadora de profesores que va a hablar del estado de la web 2.0 aplicada a la enseñanza de L. Así que os dejo con ellas y con sus opiniones. Bien, en cuanto al estado actual de la web 2.0, yo diría que se presta demasiada atención a qué es. Se sigue definiendo y se sigue estableciendo qué pueden hacer por nosotros, qué significan, qué son, cuando en realidad no se trata de un concepto nuevo. Si prestamos atención a los dos baluartes de la web 2.0, los blogs y las redes sociales, observaremos que los blogs se han desarrollado desde 1998, con lo cual no es una cuestión que esté ahora mismo en boga. Hace mucho tiempo que se está trabajando en ellos. Quizá ha habido un boom recientemente, hace unos años, pero ni siquiera es una cosa de este año, ni del año pasado, ni del anterior. En cuanto a las redes sociales, tomemos como referencia a Facebook, ¿no? La red social principal, digamos, o al menos en España. Facebook empezó a funcionar en nuestro país en 2004, con lo cual hace ya 10 años de este fenómeno. Sí que deberíamos prestar más atención no a cómo estas herramientas nos pueden ayudar a nosotros, sino cómo podemos nosotros hacer que estas herramientas sean realmente útiles. Esto podría ser, en primer lugar, trabajando para tener una web 2.0 limpia. Limpia quiere decir no generando basura, no generando una cantidad ingente de blogs que no respeta las leyes principales de la web 2.0, no creando Wikipedias que no tengan orden ni concierto, no creando redes sociales en las que haya exceso de información y donde no se respete la privacidad, respetando estos principios básicos de la web 2.0. En el momento en que prestemos atención a estas características, la evolución de la web 2.0 va a ser muchísimo más interesante para nosotros. Esto es, al menos en mi opinión. Bueno, la pregunta es, ¿cómo veo la web 2.0 en la enseñanza de español? Y tengo que ir un poquito más atrás y explicar o quizá responder cómo veo las TIC en la enseñanza de español. Esto depende un poco de lo que nosotros entendemos por TIC. Yo trabajo en enseñanza reglada. La mayoría de mis compañeros utilizan a diario el PowerPoint. Si entendemos el PowerPoint como TIC, pues entonces las TIC están plenamente integradas en la enseñanza de español. La mayor parte de estos PowerPoints que yo he visto, que yo conozco, no están realizados con criterios pedagógicos ni didácticos. Se limitan a hacer filminas llenas de palabras, que son un poco el equivalente a los antiguos apuntes en papel. Si pensamos que las TIC son otra cosa, si pensamos en la web 2.0, pensamos en redes sociales, en nubes, en aplicaciones que nos pueden servir, por ejemplo, para trabajar voz o trabajar imagen. Entonces, yo soy todavía más escéptica o ya directamente pesimista. No veo que estas herramientas estén hoy día desgraciadamente integradas en las clases de español. Veo a los docentes bastante con pocas ganas de experimentar, con una escasa motivación, con poco conocimiento, con muchas dudas a la hora de arriesgarse. Eso es lo que veo.